بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى. El profeta frunció el ceño y dio la espalda. جاءه الأعمى. Al ciego cuando éste se presentó ante él. وما يدريك لعله يزكى. Y quién sabe, oh Muhammad, si lo que tuvieras que decirle no fuese a purificarlo. أو يذكر فتنفعه الذكرى. O que tu exhortación no le fuese de beneficio. أما من استغنى. Mientras que a quien se cree autosuficiente por su opulencia. فأنت له تصدى. Tú lo atiendes y le prestas atención. وما عليك ألا يزكى. Cuando no es tu responsabilidad si se purifica de su incredulidad, pues solo te incumbe transmitirle el mensaje. وأما من جاءك يسعى. Y sin embargo al ciego que se apresura hacia ti para que lo guíes. وهو يخشى. Y que teme a Allah. فأنت عنه تلهى. Lo desatiendes. كلا إنها تذكرة. No vuelvas a hacer algo así. Estas aleyas son una exhortación. فمن شاء ذكره. Para quienes quieran reflexionar sobre ellas. في صحف مكرمة. Y están registradas en unas páginas honorables, la tabla protegida. مرفوعة مطهرة. Exaltadas y purificadas. بأيدي سفرة. Que están en manos de unos emisarios, ángeles que transmiten la revelación de Allah a los hombres. كرام بررة. Nobles y obedientes. قتل الإنسان ما أكفره. Que Allah expulse de su misericordia al hombre por su ingratitud. من أي شيء خلقه. ¿Acaso no sabe a partir de qué lo creó Allah? من نطفة خلقه فقدره. Lo creó a partir de una insignificante cantidad de semen y después le dio una forma armoniosa. ثم السبيل يسره. Después le facilitó el camino para nacer. ثم أماته فأقبره. Luego hace que muera y que reciba sepultura. ثم إذا شاء أنشره. Y cuando quiera lo resucitará. كلا لما يقض ما أمره. Y no obstante el hombre no cumple con lo que le es ordenado. فلينظر الإنسان إلى طعامه. Que el hombre repare en su alimento. أنا صببنا الماء صبا. No somos quienes enviamos lluvia abundante del cielo. ثم شققنا الأرض شقا. Hendimos la tierra en surcos. فأنبتنا فيها حبا. Y hacemos que germinen las semillas. وعنبا وقضبا. Las vides y la hierba. وزيتونا ونخلا. Los olivos y las palmeras. وحدائق غلبا. Frondosos jardines. وفاكهة وأبا. Frutos y pastos. مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ Todo ello para vuestro beneficio y el de vuestros rebaños. فَإِذَا جَاءَتِ الصَّاخَّةُ Y cuando llegue el gran estruendo, el día de la resurrección. يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ Ese día el hombre huirá de su hermano de su madre y de su padre de su esposa y de sus hijos Ese día todos estarán ocupados, preocupados por su propio devenir. Ese día habrá rostros resplandecientes. Sonrientes y alegres. Y habrá rostros apesadumbrados que estarán cubiertos de polvo. Y de una negra oscuridad. Esos serán los de quienes rechazaron la verdad y fueron pecadores.